más a la dueña de esta canción. Es muy raro eso que nos pasa a los dos. Me clavaste en la bolsa mi corazón. Y aquí estoy para quererte siempre. Y aquí estoy para abrazarte fuerte. Y aquí estoy contigo. Y aquí estoy mirándote a los ojos. Y aquí estoy cumpliendo tus antojos. Y aquí estoy contigo para amarte siempre. Y esas calles 50 chiquititas. Son tus brazos un refugio para los dos. Me enamoras con tan solo escuchar tu voz.